ciudadana. Para cerrar un poco nuestra entrevista, Pedro, en caso de no ser favorecido por el voto de los ciudadanos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después del 5 de julio? No nos cabe la menor duda que nos vamos a quedar con una plantilla de regidores en diferentes municipios. No nos cabe la menor duda que vamos a tener una representación en el Congreso, una representación ciudadana, porque nosotros nuestra lista plurinominal la presentamos bajo el concepto de prelación. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 15 candidatos que están participando, el que tenga el mayor porcentaje de votación es el que va a encabezar la lista plurinominal. Ante el panorama de que nos quedemos con una estructura, primero, política importante del partido, luego con una estructura de funcionarios, nos va a permitir crear una fuerza necesaria que necesita el Estado de representación ciudadana para que de una u otra manera, ganemos o no ganemos, la agenda socialdemócrata en el próximo gobierno del Estado debe de estar incluida. Y por supuesto, ocupar ese lugar acéfalo que tenemos en Querétaro de una izquierda verdaderamente propositiva, de una izquierda verdaderamente representativa de los ciudadanos, de una izquierda que busca el diálogo, que busca los acuerdos, pero con dignidad y decoro en representación de las demandas de los ciudadanos. Pues para despedirnos, de ser favorecido en este caso por el voto ciudadano este 5 de julio y llegar a la gubernatura del estado de Querétaro, ¿Pedro Pérez Sosa estaría en disposición en otro momento, en alguna otra ocasión, de volver a visitar los micrófonos de la cabina ciudadana y conversar? Con muchísimo gusto. Pero como yo creo que el escenario es el otro, de todos modos también me invitan, por favor. Y claro que con muchísimo gusto y con muchísimo entusiasmo con ustedes que tienen esa aspiración de querer representar una prensa libre, de querer representar un derecho inalienable, que es el derecho a pensar, el derecho a escribir todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, sin objeto de ninguna discriminación. Yo lo voy a apoyar y voy a estar con ustedes siempre. Muchas gracias. Los micrófonos quedarán abiertos hasta la próxima emisión. La Red de Organizaciones de la Sociedad Civil presentó La Cabina Ciudadana, el micrófono para los héroes sociales. Piensa. Verbaliza. Construye. Una producción de Movimiento Sociedad Participativa.